toxina, yo. Traga mentiras metidas en rimas, la blanca en lima, no, oh. Ya que mi map se liquida, crearás problemas aunque tú no estés con vida. Herencias furtivas, me escondo en misiva, no. Encuentro la salida, clara en la rima, yo. No es más sabio, habla con los labios, labios causa agravios. Aquí falta ram en varios escenarios, calientan a todo el barrio, hey. Ya, calientan a todo el barrio, hey. Esto sigue así, no tiene un margen, tú. Alimentación, mucho corazón, no hay sangre. Mensajes que no llegan por falta de arranque. Bajar ni bajar al altar, estoy pa' quejarme, no voy a volver atrás. Porque me miras, solo hay odio en este folio. Vida repentina, se cruzan pa' montar pollo, yeah. ¿Por dónde vas tú, man? La calle está oscura, hey. ¿Por dónde vas tú, man? de calor a los demás que les jodan.